Despierta, niñito Dios, a los ojos de este mundo. Despierta, niñito Dios, a los ojos de este mundo. Sufrirás viendo miserias y la injusticia del mundo. Sufrirás viendo miserias y la injusticia del mundo. Despierta, niñito Dios, miles de niños han nacido. Despierta, niñito Dios, miles de niños han nacido. Toditos igual que tú, sin techo, sin pan ni abrigo. Toditos igual que tú, sin techo, sin pan ni abrigo. Despierta, niñito Dios, yo nada te puedo dar. Despierta, niñito Dios, yo nada te puedo dar. Solo te vengo a decir de este mundo la verdad. Solo te vengo a decir de este mundo la verdad. Despierta, niñito Dios, que aquí la Pascua chilena. Despierta, niñito Dios, que aquí la Pascua chilena. Se la tomaron los ricos pa' comerciarla y venderla. Se la tomaron los ricos pa' comerciarla y venderla. Señora Doña María, cogollito de romero. Señora Doña María, cogollito de romero. Defienda el pan de su niño como las madres del pueblo. Defienda el pan de su niño como las madres del pueblo. Y para Usteño José, viejo obrero carpintero. Y para Usteño José, viejo obrero carpintero. Que la educación le den para el hijo del obrero. Que la educación le den para el hijo del obrero.